Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. ¿Cómo están todos? Les saludo a su amiga Kitty Bracho y esto es Astrosenda y nos encontramos, por supuesto, aquí en el canal de las estrellas, por supuesto, Blog de FM. Y bueno, ¿cómo les fue de eclipse? Platíquenme cómo se sintieron, ¿hubo alguna afectación en sus días? ¿Hubo algún problema? ¿Enfrentaron alguna crisis? Bueno, pues yo quiero que me lo platiquen porque la manera de aprender astrología, bueno, pues es observando precisamente cuando hay este tipo de eventos, cuando hay lunaciones, cuando hay luna llena, cuando hay eclipses, cuando hay todo este tipo de eventos, hay que observar de qué manera nos afectan a nosotros, a cada uno de nosotros, para que podamos saber en específico, bueno, cómo tenemos que prepararnos para afrontar. Y por favor, no se vayan a quitar la pulserita roja. También les recomiendo que beban mucha agua en estos días y que comencemos a tomar algún tipo de vitamínico, porque ¿qué creen? Dentro de 8 días, precisamente el día 3, vamos a tener otro eclipse. Este va a ser un eclipse que se llama híbrido. Es un eclipse de sol. Dentro de las categorías de toda la clase de eclipses que tenemos. Y bueno, este es un evento verdaderamente raro, que solamente ocurre, bueno, pues como unas 10 veces en todo un siglo. Y este fenómeno inicia siendo un eclipse anular, que ya saben que es cuando el sol se interpone entre el sol y la tierra, pero que no lo alcanza a cubrir en su totalidad debido a la distancia. Y se va a ir desarrollando, se va a transformar en un eclipse total y va a finalizar convirtiéndose, bueno, pues en otro segundo eclipse anular. Esto quiere decir que en algunas partes se va a observar de manera total y en algunas otras se va a observar de manera parcial, o sea, anular. Y bueno, la trayectoria que va a seguir este eclipse va a comenzar, fíjense, en el Atlántico, al sureste de las Bermudas, más o menos a cierta distancia, pues, de la costa de Florida, y va a seguir desarrollándose hacia el sureste hasta el Ecuador y se va a trasladar poco a poco por la costa del Atlántico de Norteamérica. Así que el siguiente punto donde se va a ver van a ser las islas de Cabo Verde, bordeando la costa africana del suroeste. Su punto culminante va a tener lugar precisamente en estas mismas costas de África, más o menos por ahí de unos 402 kilómetros de la costa de Liberia. La totalidad, o sea, cuando se vea el eclipse de manera total, bueno, va a durar más o menos unos 100 segundos. Y bueno, el camino entonces de este eclipse va a ser que se va a mover del centro de África central, como Gabón, Congo, Uganda, Kenia, hasta morir en el atardecer de la frontera etíope-somalí. ¿Qué podemos esperar? Bueno, imagínense, astrológicamente el sol representa la esencia, la naturaleza, la vitalidad, la energía, el brillo, la fuerza de una persona. Y al momento de ser ocultado por la luna, que representa todo nuestro mundo emocional, bueno, pues es lógico pensar que podemos tener, pues, una gran baja de vitalidad y que nuestro sentido de poder, de autoconfianza, de energía, pues se vean eclipsados en su totalidad por nuestras emociones, por el mundo de nuestras relaciones. Ojo, este eclipse va a tener lugar en el signo de Escorpión, que el signo de Escorpión, bueno, le gusta escarbar en las profundidades de nuestra alma y puede sacar a la luz todo tipo de miedos, de inseguridades, de sentimientos de insatisfacción, de necesidades no resueltas, de eventos del pasado que salen del arcón de los recuerdos para golpearnos de frente. Lógicamente, esto conlleva resentimientos, emociones ocultas que afloran a nuestro consciente y la imperiosa necesidad de transformación, de resurrección. Esto es lo más importante de nuestra verdadera esencia. Es que la verdad, a veces nos confundimos, a veces nos dejamos arrastrar por lo que dicen los demás, por lo que piensan los demás, por nuestras percepciones, por lo que exige la sociedad de nosotros, de cómo quieren que nos comportemos, de qué nos lastima a nosotros. Bueno, todo este tipo de cosas pueden salir a la luz de golpe. Aquí lo malo es que como nuestra energía vital, nuestra esencia está eclipsada, bueno, pues a lo mejor nos sentimos un poco débiles y no tenemos la energía suficiente para hacer frente, pues a este, digamos, torbellino de emociones. Ojo, los signos, perdón, que van a ser más susceptibles a la influencia de este importante fenómeno astrológico, bueno, pues son Escorpión, porque ahí es donde va a ocurrir el eclipse precisamente, Acuario, Tauro y Leo. Y bueno, para saber exactamente cómo nos va a afectar de manera individual, bueno, pues ahí sí es necesario ver en qué parte de nuestra carta natal va a ocurrir este evento. Pero en generalidades, bueno, los más afectados son los signos mencionados. Así es de que, bueno, pues no les voy a hacer una relatoría completa de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo. Nada más hay que estar alertas. Hay que estar muy alertas. Y bueno, ¿qué les parece si paso ya a lo que va a ser el horóscopo precisamente para esta semana, que es una semana, bueno, pues que es una semana previa al eclipse? Les vuelvo a recomendar, no se quiten su pulserita roja, tomen mucha agua, protejan a sus mascotas con un listón rojo, también a sus plantas. Hagan mucha meditación los que tengan esta costumbre de practicar este tipo de actividades que nos permiten hacer contacto con nuestro ser interior. Eso es muy importante. Los que no, bueno, acuérdense que un tipo de meditación, pues es el caminar, es hacer contacto con la naturaleza, es simple y sencillamente estar en silencio para que podamos escuchar, bueno, esa vocecita interior que nos va a decir exactamente qué es lo que estamos necesitando. Y me voy a ir precisamente con el signo de Aries. Mi querido Aries, espero que toda tu documentación esté en orden y tus negociaciones comerciales se hayan realizado con toda rectitud, porque de no ser así, bueno, muy posiblemente se te vayan a presentar algunas dificultades y estas pueden ser por eventos externos o por alguna situación provocada por ti mismo. Y no te me hagas bolas, Aries. Acuérdate que Mercurio ya está retrógrado y esto puede afectar no solo tu área comercial, sino también puede provocar malos entendidos en tus relaciones. Así que, pues esta semana, cuando menos, no te me precipites, mantén la calma, pero sobre todo, pues no hables de más. Para Tauro, mi querido Tauro, no quites el dedo del renglón, que hay que seguir arrastrando el lápiz, ni modos, ya sabes. No es conveniente, cuando menos esta semana y la próxima, presionar asuntos o proyectos profesionales. Así que, bueno, pues toma las cosas con calma y saca adelante todos tus pendientes. Y acuérdate que con Mercurio retrógrado en el sector de la pareja, que es el área que te está afectando a ti de manera directa, pues pueden surgir confusiones. Trata de que tus acciones no se presenten de manera que puedan ser malinterpretadas y cuando menos por estos días, pues evita discusiones y controversias. Mi querido Géminis, bueno, todo está eclipsado en este momento y es importante que tomes en serio tus responsabilidades y que te disciplines, mi querido Géminis, eres muy disperso a veces porque el planeta de la comunicación te pone en alerta para que no hagas nada a la ligera. Pero por el otro lado, pasas por un tiempo maravilloso para redescubrir ilusiones, aficiones y realizar actividades que te hagan feliz. No importa si cambias la forma en que te habías venido manejando hasta ahora, que tus palabras claves deben de ser renovar o morir. Para Cáncer. Bueno, mi querido Cancercito, tú eres muy sensible, así que mantente alerta y no permitas que nada te tambalee. Tienes que ser firme en tus objetivos y caminar, aunque sea paso lento, para que bajo ninguna circunstancia, por difícil que parezca, bueno, se detenga tu crecimiento. Y bueno, hay mucho movimiento de personas a tu alrededor en estos días. Cuida mucho la comunicación, la forma de expresarte, porque vuelvo a ser reiterativa, Mercurio está retrógrado y si no tenemos cuidado con esto, bueno, pues entonces seguramente vas a tener problemas. Para Leo, los cambios se siguen gestando a tu alrededor y esto puede modificar tus planes y objetivos a largo plazo. Lo mejor que puedes hacer es no resistirte. Baila al son que te toquen. Solo recuerda que de momento no es conveniente tomar decisiones importantes. Y bueno, el tránsito de Venus para Leo seguramente ha traído lindas experiencias en sus relaciones en estos días. Lo único malo es que tal vez pues estés elevando demasiado tus expectativas. Así que antes de tomar decisiones, asegúrate de lo que estás sintiendo, porque hay, acuérdate, confusión en nuestras emociones y luego dos eclipses tan seguidos. Bueno, todo esto nos puede tener un poco confundidos. Para Virgo, no conviene hacer movimientos y tampoco arriesgarte económicamente, así que toma las cosas con calma y aprovecha a Mercurio retrógrado, porque también tiene su lado positivo, para hacer un análisis detallado y profundo de las estrategias a seguir, bueno, en lo que será el último bimestre del año. Por el otro lado, cuidado, porque la energía de Marte te impulsa a ser más competitivo, más agresivo. Y esto, bueno, pues siempre crea pues una manzanita de discordia en todas tus relaciones. Así que mi mejor recomendación es observa tus actitudes para que no tengas, bueno, ninguna dificultad con todas esas gentes que están a tu alrededor. Para Libra, en los asuntos profesionales no te conviene retroceder, pero tampoco vas a poder avanzar. Así que cumple con tus responsabilidades, como siempre, y deja las decisiones e iniciativas para después. No olvides Mercurio retrógrado. Y emocionalmente, aunque Venus está presente para garantizarte relaciones armoniosas con la familia, Marte, guerrero del zodiaco, está en tu signo. Entonces, ya sabes que siempre altera los ánimos. Pero de ti va a depender que todo se mantenga en calma. No te pongas los guantes de box ni te andes subiendo al cuadrilátero, como dirían por ahí. Para Escorpión, bueno, cambios, incertidumbre, inseguridad en tu futuro. Acuérdate que el eclipse te va a caer encima, pero no te programes negativamente. Esto es lo interesante, que no pierdas tu poder personal, que la manera en que la tensión planetaria puede influirte, pues va a depender de tu signo ascendente, pero de todas maneras, pues hay que estar prevenidos. Y bueno, en ocasiones, mi querido Escorpión, lo esencial se vuelve invisible a los ojos, así que por esta ocasión, abre tus sentidos, observa qué está sucediendo, analiza, piensa y después podrás formarte un juicio. No te dejes llevar por la primera impresión o lo primero que sientes ante cualquier situación o circunstancia. Para mis queridos Sagitarios, bueno, pues ya estás en épocas previas al cumpleaños aquí, así que, bueno, es tiempo de cerrar ciclos, hacer un balance de todos tus logros. Tal vez todavía tengas algunos pendientes, pero yo estoy segura que si te pones las pilas, vas a poder alcanzarlos, ya que después del cumpleaños vas a iniciar tu mejor etapa del año y no quieres iniciarla arrastrando pendientes. Y por el otro lado, bueno, Sigues irresistible con el sexo opuesto. Disfrútalo, sé feliz, pero no te tomes tan en serio y tampoco hagas promesas que no pienses cumplir, porque en esta vida existe un boomerang que todo nos los devuelve. Así que, mi querido Sagitario, ¿qué te cuesta? Pórtate bien. Para Capricornio, estos días no conviene entrar en controversias o aferrarse a determinadas ideas. Tú, como dicen por ahí, observa, escucha y analiza o pícale y califica toda la información que te llega antes de tomar un juicio determinado, porque estamos en época de confusión en nuestras percepciones, en la comunicación, etcétera. Y hay que estar alertas a todos los eventos que puedan suscitarse con la familia. Es importante que te acerques a ellos para saber cuáles son tus necesidades o si están pasando por un momento difícil. Y si puedes, bueno, pues hay que echarles la mano. Para Acuario, es importante que no dejes que se te acumule el trabajo en estos días. Ni modos, a ti también, al igual que a Tauro, te toca arrastrar el lápiz y hay que hacerlo con buena actitud. Lo bueno es que más adelante, y aunque no me lo creas, vas a recibir muchas recompensas y gratificaciones. Y bueno, por el otro lado, deja ya de darle tanta vuelta a tus emociones. Cierra tus ojos. Haz silencio a tu alrededor, ya que esta va a ser la única manera de que puedas escuchar el canto de tu alma. Ojo, tu intuición en estos días va a estar más desarrollada que de costumbre. Así es de que escúchala, hazle caso, ve qué te dicen los dictados de tu corazón y si puedes, practica meditación. Para mis queridos Piscis, bueno, como profesionalmente no es conveniente acelerar trabajos, nada te impide liberar tu espíritu en el mundo rico y maravilloso de tus fantasías. Nada más asegúrate de aterrizar de vez en cuando para hacer contacto con la realidad. Y recuerda que son tiempos de confusiones, así que protege tu sensibilidad y no te tomes tan en serio los comentarios porque eres bien sensible. Y si te das tiempo de analizarlos, te vas a dar cuenta de que no son malintencionados. Y bueno, este es el horóscopo para esta semana previa al eclipse híbrido que vamos a tener de este domingo en 8. Así es de que, bueno, manténganse alertas y síganme en Twitter porque ahí les estoy dando todas mis recomendaciones diarias y les voy a poner mucha más información de este eclipse que vamos a tener. Y bueno, no se vayan, que tenemos un programón preparado para todos ustedes. Vamos a tener entrevista con Ginny Barra del programa de Mamá Mamá, que nos va a presentar su libro, un libro sensacional que acaba de escribir ella. Pero también vamos a hablar de las características de los niños, bueno, pues de acuerdo a su signo del zodiaco, y vamos a hablar también de cómo podemos manejar la energía de estos niños de una manera constructiva. Por supuesto, me van a acompañar Lorna y en el chat Astro Luis. Y no se vayan, aquí continuamos en Astro Senda en Blog de FM. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.